La folía. Música antigua. Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a La Folía, el programa de música antigua de la Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis en el 89.0 de FM o en internet en www.usal.es/radiouni. Saludos de quien nos acompaña al micrófono, Luis Martínez. Comenzamos. En el programa de hoy nos dedicaremos a escuchar y comentar algunas de las obras del próximo concierto de la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca. Bajo el título Una geografía sonora, podremos disfrutar de la agrupación dirigida por Pedro Gandía el próximo lunes 20 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Auditorio de Fonseca. Haremos un viaje a través del panorama musical europeo de principios del siglo XVIII. Desde Händel en Londres a Vivaldi en Venecia, escucharemos algunas de las obras orquestales más relevantes del momento. En primer lugar, hablaremos de la obra que abre el concierto, la Abertura de las Naciones Antiguas y Modernas en Sol Mayor de George Philip Telemann. El término obertura no nos debe confundir, ya que en la época dicho término tenía una doble acepción. Podía referirse a una obertura como tal, es decir, pieza instrumental que va al comienzo de una composición de mayor tamaño, pero también era utilizado como sinónimo de suite. De hecho, casi todas las oberturas o suites tenían como primer movimiento una obertura. La suite es una composición de origen francés dividida en danzas o movimientos de inspiración en estas. El hecho de que Telemann escribiera más de 100 composiciones de este tipo demuestra que se interesó por la música francesa y que contribuyó a popularizar este género en Alemania. Telemann nació en Magdeburgo, actual capital del estado de Sajonia-Anhalt. Allí pasó sus primeros años y mostró desde pequeño un gran talento musical. En 1701 ingresó en la Universidad de Leipzig, donde comenzó a componer para las iglesias de la ciudad y llegó a ser director de ópera. Telemann compuso suites orquestales ya desde sus años en Leipzig. La influencia francesa en estos trabajos es evidente no solo por la orquestación, el estilo y la estructura, sino que también por el uso frecuente de títulos programáticos. Así, podemos encontrar la Obertura burlesca de Quijote o la titulada La Bolsa, en alusión a la caída de la Bolsa de París en 1720. Esto nos lleva a hablar de la Obertura de las Naciones Antiguas y Modernas, compuesta en 1721, probablemente cuando Telemann se encontraba en Eisenach. El título, con una pequeña carga extramusical, alude a la manera en la que está compuesta y estructurada la obra. Al igual que Bach, Telemann era un gran conocedor de los estilos nacionales europeos. De esta forma, además de una abertura y minuetos, la obra tiene movimientos titulados los alemanes, los suecos, los daneses y también los alemanes modernos, los suecos modernos, etc. Vamos a escuchar, por lo tanto, esta obertura de las naciones antiguas y modernas, en sol mayor, para cuerdas y bajo continuo, a cargo del Collegium Instrumentale Bruguense, dirigido por Patrick Peire. Thank you. El mismo año que Telemann compuso la abertura que hemos escuchado, Johann Sebastian Bach presentó sus 6 conciertos de Brandenburgo al margrave de dicho lugar. Aunque Bach los juntó en una colección en ese año, 1721, la mayoría de los conciertos habían sido escritos años antes. Estos conciertos están escritos en la forma típica de concierto italiano, en 3 movimientos, rápido, lento, rápido. Además, la composición está claramente marcada por el estilo italiano. Bach, al igual que Vivaldi, abandona el tipo estándar de concierto grosso y ofrece multitud de posibilidades de concertinos o grupos de concertino, es decir, solista o solistas. Los conciertos de Brandenburgo cuentan con todo tipo de combinaciones, desde el sonido de la cuerda homogénea, conciertos 3 y 6, a la mezcla heterogénea de instrumentos de viento metal, viento madera, cuerda y teclado. El concierto número 5 probablemente representa la última etapa en la composición de la colección. Fue escrito para la inauguración del clave que trajo de Berlín a principios de 1719. El concierto que vamos a escuchar hoy y que la Orquesta Barroca de la Universidad interpretará el lunes es el concierto número 6. Este concierto reclama una instrumentación que podría parecer un tanto arcaica: dos violas de gamba, violonchelo y bajo continuo. Sin violines, Bach utiliza las sonoridades graves, confiando la parte solista a las violas. Dicha instrumentación apunta a la época de Bach en Weimar, donde estuvo hasta 1717, ya que la combinación particular de cuerdas graves solo se encuentra en las cantatas de esta época. Escuchamos, por lo tanto, este concierto de Brandenburgo número 6 en si bemol mayor, con número de catálogo BWV 1051, a cargo del grupo Il Giardino Armónico. Thank you. Si Bach toma como modelo el concierto veneciano tardío de Antonio Vivaldi, George Friedrich Händel elige la estructura de sonata da chiesa y sonata da cámara difundida por Corelli como ejemplo a seguir en sus conciertos grosos. Tras la mala temporada operística de 1737, Händel sufre una crisis física y mental y se retira durante un tiempo a un balneario. A partir de este momento, empezó a abandonar la composición de ópera italiana para dedicarse al oratorio inglés, un género cuya creación le podemos atribuir al propio Händel. Los 12 conciertos grosos, opus 6, fueron compuestos para ser tocados en los intermedios o entreactos de los oratorios ingleses de Händel. De hecho, siempre fueron considerados como obras subordinadas a la obra vocal, que era, en el contexto del siglo XVIII, la realmente importante. Aunque Händel compuso abundante obra instrumental y se ocupó normalmente de publicarla, en pocas ocasiones se preocupó de numerar su catálogo. Sin embargo, estos 12 conciertos grosos, Opus 6, son una excepción bastante interesante. Händel y su editor, John Walsh, decidieron numerar esta obra como Opus 6 en homenaje, y posiblemente también como técnica comercial, a los 12 Concerti Grossi Opus 6 de Arcangelo Corelli. Estos conciertos del compositor italiano habían gozado de mucho éxito desde su publicación en Ámsterdam en 1714. Además, Händel había tenido contacto con este compositor en su periodo en Roma, cuando asistía a las tertulias literario-musicales del cardenal Otto Boni, uno de los más importantes mecenas de Arcangelo Corelli. Claramente, Corelli es una gran influencia para Händel y su música instrumental. Händel lleva a su máximo exponente el género del concierto grosso barroco. En él incorpora todos los estilos compositivos de la época, incluyendo tríos sonatas, arias operísticas, sinfonías italianas, oberturas francesas, fugas y multitud de danzas. Vamos a escuchar el concierto grosso número 5 de este Opus 6 de Händel, un enérgico concierto en la brillante tonalidad de re mayor. Dividido en 6 movimientos, 3 de ellos, el primero, el segundo y el sexto, son versiones reescritas de los 3 movimientos que componen la obertura de la Oda para el Día de Santa Cecilia, compuesta por Händel poco antes de la publicación de este Opus 6. Con esto nos despedimos por hoy. Recordad que el próximo lunes 20 de mayo tenemos una cita con la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, dirigida por Pedro Gandía, en el Auditorio de Fonseca a las 8:30 de la tarde. En él podréis escuchar las obras que hemos visto hoy en el programa, además de una obra de William Boyce y un concierto para 4 violines de Antonio Vivaldi, compositor del que hemos hablado ampliamente en anteriores ediciones del programa. La entrada al concierto es libre hasta completar el aforo. Solamente añadir que podéis visitar nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde encontraréis nuestras novedades y los podcasts de programas anteriores. También os invito a contactar con nosotros en nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. Os dejo con este concierto grosso número 5 del Opus 6 de George Friedrich Händel, dividido en 6 movimientos: obertura sin indicación de tempo, allegro, presto, largo, allegro y minueto. Lo escuchamos en la interpretación de The English Concert, dirigido por Trevor Pinnock. Un saludo y hasta la semana que viene. Thank you. Thank you.